en estos tiempos de aislamiento, no hay que perder la calma. La Cachilo trae cuentos para que disfrutes en casa. Palabra de cocodrilo. Érase una vez un cocodrilo grande y viejo. Un día se alejó tanto del río que se le quedó la cola tiesa. Estaba muerto de hambre, le dolían las patas, no podía dar ni un paso. Cerca del río vivía Bamako. Aquella tarde también se había alejado del poblado persiguiendo a un pájaro. En cuanto lo vio, el cocodrilo le pidió ayuda. Amigo, llévame al río que me estoy quedando tieso. No, no, no, no, no y no, me comerás. Pero Bamako, al verlo llorar, sintió lástima y le dijo: ¿Y si te llevo? ¿Me ayudarás a cruzar el río? Sí, sí, te ayudaré, palabra de cocodrilo. Bamako cargó con el cocodrilo y no se detuvo hasta llegar al río. No soy capaz de moverme. ¿Podrías acercarte un poco más? Y Bamako se metió en el agua hasta las rodillas. Me da miedo lanzarme desde tanta altura. Y Bamako se metió con el agua hasta la cintura. Si me meto de repente se me cortará la digestión. ¿No podrías acercarte un poco más? Y Bamako se metió con el agua hasta el cuello. En cuanto estuvo en el agua, el cocodrilo abrió la boca y atrapó a Bamako entre sus mandíbulas. ¡No puedes comerme!, gritó Bamako. ¡Hemos hecho un trato! ¡Cocodrilo africano no hace trato con humano! ¡No es justo! Preguntémosle al árbol a ver qué opina. El árbol escuchó con atención y, sacudiendo sus ramas, susurró: Los árboles ofrecemos a los hombres sombras y frutos, pero ellos no se cansan de cortarnos con sus hachas. Mejor, cocodrilo, cómetelo. Espera, espera, espera, insistió Bamako, preguntémosle al burro. Y le contaron el caso al burro, que se acercaba a beber agua al río. El burro meneó la cabeza y dijo: Toda la vida he cargado a mi amo y lo he ayudado en su trabajo. Ahora que estoy viejo me maltrata. Cocodrilo, cómetelo. Bamako, muerto de miedo, dijo: Una última oportunidad, escuchemos a la liebre. La liebre había observado lo que ocurría y preguntó: ¿Qué sucede? Bamako le contó la historia, pero la liebre lo interrumpió. Soy vieja y estoy un poco sorda. Si no salís del agua no te podré oír. Y se acercaron Bamako y el cocodrilo a la orilla. Después de escuchar a Bamako, la liebre le dijo: No te creo. Un niño tan pequeño no puede con un animal tan grande. ¿Eres un mentiroso? Y entonces mereces que te coman. Entonces Bamako le mostró a la liebre cómo había cargado al cocodrilo. Ese bicho no tiene palabras entonces. Merece una lección. Bamako, cómetelo. El cocodrilo temblaba de miedo, pensando en lo que le podía pasar. Pero Bamako se compadeció y pensó: Si me lo como, nunca aprenderá la lección. Entonces regresó al río con él. De repente, una enorme boca de cocodrilo atrapó a Bamako y lo cruzó hasta la otra orilla. Y le voy a agregar esto que dice María Teresa Andrueto: entre los africanos, cuando un narrador llega al final de un cuento, pone su palma en el suelo y dice: aquí dejo mi historia para que otro la lleve. Cada final es un comienzo, una historia que nace otra vez. Escuchamos Palabra de Cocodrilo, de Iván Suárez. Lectura: Claudia Martínez. La Cachilo, como siempre, te acompaña en donde estés. Pone siempre la radio aire libre. 91.3.